Pero qué lindo es cuando viene la primavera, después que se caen las hojas, se va el otoño y el sol sale por el horizonte, se empieza a ver más piel. Callate, Mario, déjame mirar el partido. Callate, déjame hablar de poesía, de todas esas cosas, me tenés cansado. ¿No ves que estás jugando Peñarol? Quiero ver a Peñarol. Vos me venís a hablar con toda de la primavera y no sé qué. Está, vamos. ¡Matalo! Este loco, hermano. Es un livianito. No para nada. Un livianito. ¿Qué pasó? No, yo no. Tan maricón como vos, Mario, y la poesía. Tan maricón, igual. No seas malo. No puedes mirar un partido de fútbol como un hombre, siempre relacionando con la poesía. Está. Déjame que me mirar. Después discutimos. ¡Golazo, hermano! ¡Golazo! Así, a los yazos. Así se juega el fútbol. Pateando pelotazo largo y hoyazo y gol. Eso, fútbol. ¡Vamos, Peñarol, Mario! No puedo creer, Carlos. No puedo creer. La verdad que no puedo creer que te dejes llevar por esta manga de energúmenos que corren atrás de una pelota, que no saben hacer nada. Eso que una pérdida de tiempo. Mirá por la ventana. Mirá la piel. La piel de las chicas. La piel de las chicas se empieza a ver. Manga corta, porque es la primavera, porque es el verano. ¿Entendés? ¿Vos qué estás haciendo? Estás mirando hombre. Mario no se sentía identificado con el fútbol. Pasó años tratando de entender aquella pasión inexplicable. ¿Qué fue, Orsay? De Carlitos. Sin embargo, un día, un muchacho de Sarandí de allí le inculcó la pasión por el fútbol. Al fin, Mario se sintió identificado con la idea de JR. Apa, pero este muchacho juega con línea de tres en el fondo. ¿Y vos desde cuándo sabés de fútbol, Mario? ¿Sabés desde cuándo? Desde que lo vi a este muchacho, siendo de técnico y de jugador al mismo tiempo. Sí, el fantasma este de Carrasco. El fantasma este, Bolso. Sí. Que nos dio el quinquenio y todo. El fantasma que les va a perseguir por el resto de la historia y por la perduración de los años y de los siglos. Juan Ramón Carrasco. El Mesías del fútbol uruguayo. Nos remontamos al año 1972. Allí nacía, en Sarandí del Chi, Juan Ramón Carrasco. ¡Juan Ramón! ¿Vas a tomar el café? ¿Qué querés, café frío o vas colé con leche? Pará, mamá, no ves que estoy jugando al fútbol. Estoy jugando a la pelota. Llevo 6 goles de tiro libre. El arquero este, ¿sabés cómo lo dejé? Está todo lleno de tierra. Dale, Juan Ramón, que es la hora de la merienda. Mamá, Juan no me Ramón. Puedo ir de la cancha, soy el mejor. ¡Juan Ramón, ¿no entendés? La pelota, Juan Ramón! Ah, callate, Pedro. Callate la boca. Si no sabes jugar al fútbol, vos acá el único que sabe jugar a la pelota soy yo. El que le pega bien soy yo. ¡Callá, Juan Ramón! Pero hace 20 minutos tenés la pelota bajo el pie y no la pasás. ¡Pasala, Juan Ramón! ¡Suelta al fantero, vos! ¡Un fantasma, un soberbio, so! Yo les voy a decir una cosa a todos ustedes. Métanse la pelota, ¿saben dónde? Yo me voy. Me voy a tomar el café. Y después me voy a ir a probar a Nacional. ¡Andate! No vas a llegar a ningún lado así, fracasado. Vas a ver lo que te digo. ¡A ningún lado vas a llegar! Mamá, acá vine, tomá la leche. Decime, ¿de qué es esta taza? ¿De dónde salió? ¿Eh? ¿De dónde sale esta taza? No sé, Juan. ¿Eh? No sé qué me estás preguntando, Juan. ¿Qué te pasa con la taza? ¿Y qué se sirve en la taza? Café, Juan, te serví el café. ¿Y el café con qué se corta? Y si querés lo cortás con leche, Juan. ¿Y la leche? ¿Y la leche? ¿De dónde sale la leche? Bueno, Juan, yo tengo hasta tercero de escuela, nada más. De la vaca. Después me casé con tu padre y... De la vaca. De la vaca, y sí, Juan, sí, tenés razón. ¿Y qué pasa, Juan? Entonces, andá a hacer el zapato que te dije con el cuero. Arreglame los zapatos para jugar al fútbol. ¿Vos me estás diciendo vaca? No, mamá. Juan, no te entiendo. Es para darle un gustito al fútbol. Juan Ramón estaba claramente loco. O era un incomprendido. Quizás como Cézanne cuando comenzó a pintar. O como el propio Van Gogh. Pero aquel hombre se caracterizaba por ir para adelante. Por tener un sentido de la ética muy particular. Que no lo dejaba perder ningún partido a ninguna cota, a ninguna circunstancia. Y así fue como Juan Ramón se embarcó en aquel ómnibus. Y se vino a probar suerte a Montevideo. Al Club Nacional de Fútbol. El club de sus amores. Juan Ramón Carrasco. Sí, dígame, aquí estoy. ¿De qué posición juega? Y yo soy el mejor, juego de 10, hago goles, hago jugar. Soy el o sea, en pocas palabras, le resumo, soy el mejor. Ah, sí, se tiene fe el hombre. A ver, bueno, dale. Entrá y jugá lo que quiera. Mostrame lo que sabés hacer. Juan Ramón entró a la cancha y pidió su primera pelota. La paró con la rodilla, la dominó con el tobillo, la durmió en la nuca, enganchó por la punta, raya de fondo, tiró el centro atrás. Por la forma de pararse, con el pecho bien pa' afuera, de pedir la pelota, con tecito bien soberbio, no se sabe con qué pie Juan Ramón le pegará. Para el ángulo irá, el arquero no la ve. No le busque la boca, porque él es el mejor para meter ese gol. Aquella tarde, Juan Ramón Carrasco pisó el Parque Central y convirtió 4 goles. Jugando para el equipo de los suplentes. A los demás niños le dijeron, déjenos el teléfono, los vamos a llamar. A Juan Ramón le dijeron, ¿usted tiene teléfono? Se lo vamos a comprar si no tiene. ¿Usted tiene habitación? Le vamos a dar una si no tiene. ¿Usted tiene novia? Le vamos a dar una si no tiene. Sí, tengo novia. Muy bien, lo felicito. ¿Y cómo estás, Juan Ramón? Está linda, es hermosa. Pero usted tiene todo lo bueno, Juan Ramón. Yo no tengo la culpa si fui tocado por la varita mágica de la fortuna. Así es, Juan Ramón. Un tipo afortunado. Pero la misma fortuna es el peso de mi desgracia por la incomprensión del 50% de los uruguayos. No comprenden mi fútbol, no comprenden mi velocidad y tengo que sufrir con el mismo talento, la misma desgracia que me acoteja. Juan Ramón sufría y estaba a la hora. No le iba bien hasta que una noche apareció su hada madrina, Paca Casal. No sé cómo voy a decirle a Eureka que estoy enamorado de ella. Mi timidez me lo impide. Hace tantos años que gusto de ella, que ya me doy pena de mí mismo. Me miro al espejo y no sé qué imagen veo. Mirá, Mario, si me va a empezar a llenar las bolas otra vez con todo esto del amor, no sé qué. Saqué las entradas para ir a ver a Juan Ramón que debuta hoy en el parque. Estamos yendo para el parque. ¿Vos viste lo que es la fiesta esto? ¿Viste lo que es? Y vos me venís a romper las bolas. Haceme el favor, Mario. Disfrutá del fútbol. Está bien, yo voy a ir porque me gusta este técnico nomás. Pero... ¿Por qué qué? Porque me gusta cómo arma el equipo y eso, pero... Yo quiero decirle a Eureka que la amo. Mario, ¿vos te diste cuenta? Es un milagro. Recién hablabas con las... ¿Te curaste? Ya me curé. ¡Te curaste! ¡Es un milagro! ¡Es otro milagro de Juan Ramón, Mario! ¿Es el elegido? Remontémonos a aquella noche en que el hada madrina, Paca Casal, se apareció en la casa de Juan Ramón Carrasco. ¿Sí? ¿Qué busca? Estoy buscando a Juan Ramón Carrasco. ¡No! Te confundiste. Yo soy Juan Ramón Carrasco, pero no sé qué te habrán dicho, pero yo soy bien machito. ¡Ay, Juan Ramón! Cuando escuches lo que tengo que decirte. Se te izarán las velas de las asombrosidades. Se te romperán las costumbres. Y se te afeitarán los sobacos. No tienes idea de lo que tengo. ¿Vos me estás insultando? ¿Me está faltando el respeto? ¿A mí me está faltando el respeto? ¿A mí que soy el mejor me está faltando el respeto? ¿Quién te crees que sos vos? ¿Porque estás vestido así con ese traje blanco y esa peluca rubia? ¿Quién sos? Me parece que vos me estás faltando el respeto a mí. No, pero sos vos que venía a mi casa, molés. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Upa. Hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué haces para acá, Juan Ramón? Soy yo, Manteca Martínez. ¿Manteca? ¡No me reconocen, loco! ¡Qué gordo que estás, Manteca! ¡Oh, Manteca! ¡Vos hacer algo ahí! ¿Vos? ¿Se están peleando ustedes dos? ¿Qué está pasando acá, vos? No, yo vine desde un mundo paralelo. ¡Para que ya vengo! A entregar un mensaje a Juan Ramón. ¿En qué andas, paca? Es lo mismo de siempre. Bueno, ¿me pueden decir qué están haciendo acá? ¿Los dos? Escúchame bien, Juan. ¿Por qué estás tan gordo, Manteca? ¡Mucha manteca! Escúchame bien, Juan, escúchame bien. Sí. ¿No le contaste todavía? Estoy por contar. Me tengo que ir, chau. Se lo dije al Manteca hace 10 años y no me quiso hacer caso. Por eso terminó como está. ¿Por qué se fue asustado el Manteca? ¿Qué te pasa? ¿Quién sos vos? Yo soy el hada, Paca, Casal. Ahora escucharás los 10 mandamientos que tengo para decirte. Número 1. Espera, otra vez, a ver, ¿quién es? ¿Aló? ¿Sí? Soy yo, el Pato Aguilera. ¿Qué Pato Aguilera? No, Pato, ya lo hablamos 1000 veces. ¿Qué querés ahora? ¿Y Manteca ya se fue? Sí, se fue. ¿No íbamos a salir a tomar algo? Hoy es miércoles. ¿Y Azabache? ¿Hoy es Azabache? Juan Ramón, dale, Juan Ramón, baja Azabache. Pero esto es un zoológico. Haceme el favor, ¿qué quiere, loco? ¿Me traes todo fracasado? Pará. ¿En qué andan ustedes? Le estoy por decir los 10 mandamientos a Juan Ramón. ¿Cómo? ¿No le dijiste todavía? Las 10 claves para tener triunfo en el fútbol. Chamigo, hasta luego. Número 1. Siempre para adelante y centro de la muerte. Número 2. Esperá. Déjame que voy a anotar, pero para tenerlo ahí nomás por las dudas. Porque yo ya tengo mi táctica y soy el mejor, pero bueno, ahí capaz que en algún momento me rinde. A ver, dictámelo. Número 2. ¿Sí? Si tienes que recurrir a métodos extravagantes para conseguir la motivación, no dudes. Hacelo. ¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo, recitar un poema en medio de un partido. Bien, muy bien. Un poema en medio de un partido. Jugará siempre con línea de 3, aunque esté ganando 5-0. Muy bien. Este es muy importante. Y a continuación... ¿Pero no puedo meter un defensita más y dos volantes tapón como para guardar el resultado? Te recomiendo. Y escúchame, muy importante lo que te voy a decir. Porque si no sigues... ¿Sí? Hola, sí. Julio Ríos, acá. Estoy buscando a Paca, a mi amor. Con razón se fue el hada este. ¿Por qué? ¿Lo estás persiguiendo? Claro, yo la amo. Julio me estaba diciendo los secretos para triunfar en el fútbol. ¿Y vos venís a qué? Venís a molestar. Juan Ramón, son muy pocos los elegidos a los que Paca le cuenta la verdad de la milanesa. Julio Ríos estaba tratando de conseguir toda la información posible. Había escuchado un rumor sobre la bata madrina, Paca Casal. Él era un enemigo acérrimo de Juan Ramón Carrasco. Sobre todo porque provenía de la escuela defensiva de Frankfurt. Y le parecía realmente inaudito jugar con línea de 3 en el fondo. Aunque esté ganando 5-0. Esa fue la última conversación que tuvo Juan Ramón Carrasco con la hada Paca Casal. Nunca imaginó que años más tarde sería el elegido para ser el director técnico de... el Club Nacional de Fútbol. Olé, olé, olé, olé. Juan Ramón. Olé, olé, olé, olé. ¡Carrasco traidor! Callate vos. Que lo relajás, Juan Ramón. Esto es nacional, ahora todos tenemos que tirar para el mismo lado. El Parque Central estaba dividido en dos. Juan Ramón Carrasco debutaba. Su planteo fue fiel a aquellos consejos que recibió de Lada aquella noche. Puso 3 defensas, 1 volante tapón y 6 delanteros. Juan Ramón no se amedrentó ante las críticas de los defensores de la escuela defensiva de Frankfurt que lo atacaban diciendo que su planteo carecía de balance. Desde la tribuna atrás del arco se escuchaban los gritos de una femenina. ¡Carrasco traidor! Mirá, es Eureka. Vino a ver Nacional. ¿Eureka? ¡Volví camino a ver Nacional! No lo puedo creer. Podría expresarle mi amor en medio de un partido. Puede ser el mejor momento. ¿Y qué curvas que tiene? Sí, parece la ruta 3. Sí, yo diría las 5. Yo diría que habría que invertir un poco ahí. El Ministerio de Transporte está quedado. ¿Qué está haciendo? ¡Lo está escupiendo, Juan Ramón! ¿Puedes creer ese hijo de puta? ¡No puedo creer, vos! ¡Primera vez que vengo a Nacional! ¡Y este mugriento! ¡Hace cualquier cagada! ¡Yo no puedo creer! ¡Eureka! ¡Estás enojada! ¡Salí de acá! ¿Quién sos vos? ¡Eureka, yo te voy a confesar la verdad! ¿Y este otro puto que anda contigo? ¡Siempre andas con este maraca! ¡Yo no puedo creer! ¡Eureka! ¡Vómiter! ¡Vómiter! ¡Eureka! Por favor, te pido que te tranquilices. No le faltes el respeto a mi hermano. ¡Eureka! ¡Soy yo! ¡Mario! Mira, Eureka, él no se animaba a acercarte. Eureka, no seas mal. Tu belleza me pone así nervioso. ¿De qué se ríen? ¡Vamos perdiendo! ¿De qué se ríen? ¿Qué decís, Carlos? Le voy a decir la verdad a Mario. No se lo digas, Carlos. ¿De qué verdad me están hablando? No se la digas. ¿Qué pasa acá? Eureka, él está enamorado tuyo. Desde hace años. Y no se anima a decírtelo. ¡La puta madre! ¿Por qué le dijiste? Ya está, Mario, me tenés podrido, no me dejás venir a ver el fútbol tranquilo, te pasás rompiéndome las bolas. Está bien. Con el bagallo este yo me voy. Arreglense ustedes dos. Eureka, te amo. Y no puedo vivir sin vos. Desde que tenemos 10 años, cuando estábamos en la jardinera, que pienso en vos y pienso que teníamos que casarnos y tener hijos y tener una familia y todo eso. Mario, sos vos, Mario. Soy yo. ¿Te acordás que te presté el lapicito azul? Cuando estabas coloreando y nadie te quería prestar el lapicito azul. ¿Y quién te lo prestó? Marito te lo prestó. ¡Marito! ¡Mario! Permiso. Te has hecho mierda, Mario. ¿Quién es este, Eureka? Este es un tarado que iba a la escuela conmigo. Que ahora me quiere levantar, ¿puedes creer? Un gusto. El marido de Eureka, ¿qué tal? Ah, el gusto es suyo. Nacional perdiendo y este mongólico me viene a decir eso acá en el Parque Central. ¿Pero por qué no te vas un poquito la reputa que te parió? Anda, dale. Rapidito. ¡Tómatela! Y así fue como Mario descubrió el rechazo en el amor y la injusticia en el fútbol. Aquella tarde, Juan Ramón Carrasco debutó y a pesar de su planteo ultra ofensivo, perdió 6-0. Afuera de la cancha, Mario perdió con Eureka por falta de garantías para continuar. Al llegar a su casa, Mario decidió poner fin a su vida. Tomó las fotos de Eureka y las prendió fuego con una vela, porque le habían dicho que hacer esa simpatía podía hacer olvidar su amor o su obsesión. Tomó el corta uñas de su madre y dijo: voy a cortar las venas. Colocó el corta uñas sobre su muñeca y apretó y apretó. Solo un partido, no te mates, Mario. Por lo menos no hoy. Su hermano llegó y lo salvó. Entró cantando, se subía a la mesa, tomaba un vaso como micrófono y cantaba. Estaba casi tan gay como Freddie Mercury. Gritaba, se echaba agua en el pecho. ¡Vamos, Peñarol! Dijo Mario. ¿El qué? El momento se estropeó por completo. Mario dijo que antes de morir un bolso, que muera un mancha. Tomó la camiseta de Peñarol, se la puso y se autoconvenció de que era un verdadero hincha de Peñarol. Así no moriría un bolso. Pero sí, una gallina. ¡Qué bien! Como un cielo de verano. Allá viene Juan Ramón. sacando el pecho bien pa' afuera. Como el gallo que cantó. Asomando por el túnel a la gente que defraudó. De afuera lo puteaban, le decían andate. Juan Ramón no lo escuchó. Vamos. Vamos con 6 delantero. Vamos. Centro de la muerte, centro atrás. Vamos. Vamos, vamos. Aunque nos metan 5 goles, yo te meto 7 si puedo. Y si no, renuncio hoy. Es una noche muy amarga porque venía, por supuesto, con una ilusión impresionante porque ya te digo, no se apuesta a la casualidad y aparte era contagiante. Y aprovecho para, por supuesto, para la disculpa con toda esa gente que vino también con el mismo espíritu de ganador. Y bueno, lamentablemente no se dio. Y quiero decir a todos los que están mirando que no se sientan defraudados, que este fue un momento negro, un momento de poca fortuna, pero vamos a seguir trabajando, vamos a salir adelante como siempre lo hemos hecho. Yo sé que nunca he ganado nada, no tengo campeonato, pero este fue recién el primer partido. No pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Carrasco, Carrasco. Sí. Roberto Pettinato, sí. De Sport 890. ¿Tiene en mente renunciar, Carrasco? No. No tengo en mente renunciar. Apenas ha pasado un partido. Me parece una pregunta un poco fuera de lugar, ¿no? Usted está desubicadito. ¿Eh? Carrasco. Se había enojado con la prensa. En ese momento, Mario, que estaba con el corta uñas en las venas, lo vio por la televisión y una gotita de fe empezó a circular por su frente y recorrió toda su mejilla. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Fe? Sí, porque la fe es lo último que se pierde. ¿No era la esperanza? Dios. Ah, entonces, la fe es lo anteúltimo. Dios tiene esas cosas. Acomoda la letra de acuerdo al momento y a la situación en particular. Aquella tarde, Dios se apareció en la casa de Mario. Mira, Mario, ya le mandé la hada madrina a Juan Ramón, pero quise venir contigo personalmente. Qué honor, Dios, que vengas a casa. Sí. Desde que los limareños pararon a tomar un vino aquella noche, nunca vino nadie tan importante como vos. ¿Qué querés que te diga? Yo también me siento un poco solo allá arriba. Sí, me imagino, está grande ya. ¿Cómo es la vida allá arriba, Dios? Toma mi mano. Recorreré. Epa, Dios. No, es para llevarte por el camino de las nubes y el paraíso. Está bien. Mario y Dios salieron volando rumbo al paraíso. Era un viajecito. Un viajecito nomás. Al llegar, Mario descubrió algo que lo dejó atónito. Ahí estaban los ángeles. Todos tenían el aspecto de Juan Ramón Carrasco. San Pedro tenía la cara de Carrasco. San Agustín tenía la cara de Carrasco. San Jazmín vivía en Carrasco, aunque no tenía la cara. Y estaban todos escuchando el partido. Vamos, Juan, vamos, Juan, decían los ángeles. Pero Dios, son todos iguales a Carrasco, los ángeles. Eso es lo que quería mostrarte. Carrasco es el elegido. Carrasco es el Mesías. Pero si perdió, ¿por qué perdió? Porque tenía que perder. Para sacrificarse. Para mostrar el dolor. Igual que Jesús. Igual que Jesús. Ese día Mario lo comprendió todo. Y tú, Mario, tendrás que hacer la labor más importante de todas. Por eso te traje hasta aquí. Es la tarea que una vez le tocó hacer a otra persona. Y supo hacerlo bien. Sabes de quién estoy hablando, ¿no? No. Te lo voy a presentar. ¡Judas! Vení, por favor. Sí, ¿qué pasó? Acá estoy con Mario. Él... ¿Tiene la cara de Julio Rivas? Sí. A veces las cosas toman aspectos extraños. Mira, Judas. Él es Mario. Él va a tener que traicionar a Carrasco por el bien de la humanidad. Ah, venía por el curso. Y por el bien de Nacional. Vení, vení, pasá por acá que te tiran los piques. Vení. ¿A dónde me llevan, Dios? Vas a hacer un curso intensivo de judaísmo. No tengas miedo, es fácil. Está bien. Vení, vení, vení. Para empezar, si un día Juan Ramón pregunta o dice como comentario, como quien no quiere la cosa, ¿uno de ustedes me traicionará? ¿Qué vos qué vas a hacer? No lo sé. Quietito, no decís nada. Explícale, Judas. Vos tenés que hacer como que estás mirando el partido tranquilamente. Te quedás ahí, sentadito, no te mueves ni un pelito. Y ahí después te creen y entras como perico por su casa, ¿no? Judas se llevó a Mario y caminaron durante 3 horas por todo el paraíso. Cuando al fin estuvo preparado, bajó a la tierra para cumplir con su tarea. Al domingo siguiente, Nacional volvió a presentarse en el Parque Central. Esta vez el rival de turno era el clásico rival de todas las horas, de todos los tiempos, de todas las épocas. El Club Atlético Peñarol. Allí estaba Juan Ramón parado en el banco de suplentes, como un reptil, la sangre fría, el pensamiento dirigido solamente hacia la victoria. La pera en alto, la nariz arriba, el pecho pa' afuera y mano en la cintura. En la tribuna Mario se sentó detrás de Juan Ramón. La gente atendía el partido y no sabía que en realidad en la tribuna estaría el secreto de los triunfos del equipo tricolor. Juan Ramón es nuestro señor. Juan Ramón es el Salvador. Él nos llevará a la victoria. Oh, oh, oh. Aleluya. Juan Ramón es el Salvador y nuestro camino harás una vez más. La hinchada de Nacional cantaba esa canción. Lo demás era todo silencio. Los hinchas de Peñarol estaban atónitos. Quedaron descolocados ante tamaña canción pacífica. Quisieron entonar el Ya te matamos a dos, pero no le salió. Se quedaron como sin voz. Y en la tribuna estaba Mario, pronto para cumplir con su misión. Es ahora. Es ahora. Salió corriendo. Se metió en el vestuario. Y agarró la tablita donde Juan Ramón había hecho todas las indicaciones tácticas. Y la cambió por la que le habían dado en el cielo. Ya no era línea de tres en el fondo. Aparecía dos laterales, un líbero y un stopper. Cuando terminó el primer tiempo, los jugadores llegaron al vestuario y Juan Ramón tomó la tabla. Sin pensar dibujó lo que allí estaba representado. Y sin quererlo, le había dicho a su equipo que entrara con línea de cuatro. Mario había traicionado las ideas y los principios carrasqueños. Y Juan Ramón, sin saberlo, había cambiado su táctica. Nacional entró aquella tarde y ganó 4-0. Por alguna extraña razón, Peñarol había puesto un puntero derecho y esa era su carta, pero fue neutralizado por el marcador izquierdo que Mario hizo poner en ese lugar específico por la planilla, según Dios le había indicado. Juan Ramón se sintió traicionado. Había ganado el partido, pero no fue con su técnica de tiki-tiki. Y se escuchó clarito una especie de trueno que dijo: ¡Vamos el bolso! ¡Vamos el tricolor!